Y por otro lado, ¿cómo lo decimos? Es importante que tu equipo de monitores te sienta como una figura de apoyo y que consigas generar una buena relación con ellos en la que ellos estén a gusto y tú también lo estés. Para esto, comunicación constante y bilateral. Si tú no te comunicas con tu equipo de monitores, te van a sentir como una figura distante y esa brecha solo va a perjudicar nuestro trabajo. Además, la confianza se gana dándola. Es decir, si yo quiero que mi equipo confíe en mí, yo les tengo que mostrar que confío en ellos. Y para eso, transmíteles las expectativas que tienes en ellos y que confías en ellos. Además, permíteles participar, involúcrales, aunque seas tú quien va a tomar la última decisión, hazles partícipes de esa decisión. Escucha sus opiniones, las ideas que tengan e incluso las sugerencias que te puedan dar, que hay veces que nos van a aportar un punto de vista que igual nosotros en un pequeño bloqueo mental no habíamos visto. Y por último, dales un buen feedback, tanto de las cosas que tienen que mejorar como de los puntos fuertes que veas en ellos.